Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. En esto del podcasting he empezado un nuevo proyecto y es llevar mi podcast a la plataforma Spotify. El motivo, muy sencillo, tengo seguidores que se descargan el podcast desde Apple Podcasts y desde iVoox. Pero el problema ha sido el conseguir nuevos seguidores y con esto me refiero a seguidores de Android que no tienen un dispositivo de Apple y no usan Apple Podcasts o que cuando les recomiendas iVoox para escuchar podcasts les echa para atrás y muchos de ellos son reacios a descargar una nueva aplicación. La conversación es algo como, joder, es que me tengo que descargar otra aplicación para escucharlo y no quiero más aplicaciones. Pero muchos de estos usuarios sí que tienen Spotify y le dan un uso intensivo. Y ahora Spotify permite escuchar podcasts. Ahora tendré que ver el tipo de estadísticas que hay en Spotify, pero sé que llegaremos a más otakus llevando también el podcast a esta plataforma. Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. Y por último, suscríbete a mi canal de YouTube, youtube.com/RayliverseCorp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.